From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush prometió que Estados Unidos mantendrá un elevado número de soldados en Irak mucho tiempo después de que termine su mandato presidencial. En un discurso emitido anoche durante la hora de máxima audiencia, Bush dijo que prevé lo que él llamó una relación duradera entre Irak y Estados Unidos. Bush anunció que solamente retiraría a un número limitado de soldados en julio del año que viene, pero los funcionarios del gobierno anunciaron que parte del contingente del aumento de soldados podría permanecer en Irak e incluso podrían enviarse más soldados. Eso significaría que el próximo verano habría una ocupación aún mayor de la que había antes de que comenzara el aumento de soldados a principios de este año. El presidente Bush también destacó el progreso en la provincia de Anbar, donde ex insurgentes sunitas se cambiaron de bando y ahora están luchando contra Al-Qaeda en Irak. Pocas horas antes, Estados Unidos había sufrido un gran golpe allí. El jeque Abdul Sattar Abu Risha fue asesinado en un atentado con bombas cerca de su casa en Ramadi. Un año antes, el jeque Abu Risha había fundado la coalición de líderes tribales pro-estadounidense llamada Despertar de Anbar para combatir a los miembros de Al-Qaeda. El presidente Bush estuvo reunido con el jeque Abu Risha hace tan solo 10 días durante su breve visita a la provincia de Anbar. Los demócratas están criticando al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, John Boehner, por decir que las muertes de los soldados estadounidenses en Irak son un pequeño precio que pagar para lograr los objetivos estadounidenses en el lugar. Boehner realizó estos comentarios durante una entrevista con Wolf Blitzer de la CNN. ¿Por cuánto tiempo más los contribuyentes estadounidenses deberán desembolsar 2.000 o 3.000 millones de dólares por semana? Algunas personas ahora están sugiriendo que se mantendrá este costo por mucho tiempo. Las pérdidas en sangre, los estadounidenses que son asesinados todos los meses. ¿Cuánto tiempo más cree que requerirá este compromiso militar? Creo que el general Petraeus lo explicó muy claramente. Estamos teniendo éxito. Debemos reforzar esos logros. Debemos continuar con nuestro esfuerzo aquí porque, Wolf, a largo plazo, la inversión que estamos haciendo hoy será un pequeño precio si logramos detener al Qaeda aquí, si logramos estabilizar al Medio Oriente. No solo será un pequeño precio en el futuro cercano, pero piense en el futuro de nuestros hijos y en el de sus hijos. Los demócratas están exigiendo a Boehner que se retracte de su declaración y que se disculpe. El Pentágono publicó una versión censurada del audio de la confesión del presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed. Khalid Sheikh Mohammed dijo: soy el responsable de la operación World Trade Center de 1993. En segundo lugar, soy el único y total responsable de la operación del 11 de septiembre. En tercer lugar, yo decapité con mi bendita mano derecha al judío estadounidense Daniel Pearl en la ciudad de Karachi, en Pakistán. El gobierno de Bush ha sido acusado de utilizar esta confesión con fines políticos. Los críticos sostienen que existe la posibilidad de que Mohammed no sea el responsable y que haya confesado estos crímenes para encubrir a los verdaderos perpetradores. Mohammed también afirmó que fue torturado. Sudáfrica conmemoró el 30º aniversario del asesinato del fundador del movimiento Conciencia Negra, Steve Biko, quien murió tras sufrir graves heridas en la cabeza infligidas por las fuerzas del apartheid. El miércoles, el presidente sudafricano Thabo Mbeki homenajeó a Biko en una ceremonia realizada en Cape Town. El presidente Mbeki dijo: nos hemos reunido aquí a exactamente 30 años del día en que Steve Bantu Biko fue asesinado por los responsables del crimen del apartheid contra la humanidad. Nos hemos reunido aquí no para llorar su muerte, sino para celebrar su vida, sus ideas y la inmensa contribución que hizo a la liberación de nuestro país y de nuestro pueblo. Hace 10 años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de África descubrió que 5 exmiembros de las fuerzas de seguridad sudafricanas habían confesado el asesinato de Biko, pero no se presentaron cargos en su contra. En la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó una medida histórica que confirma los derechos humanos de la población indígena del mundo. 140 naciones votaron a favor de la medida y solamente 4 países se opusieron: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estas naciones alegan que la declaración va demasiado lejos al reconocer la propiedad de los indígenas de las tierras que tradicionalmente han habitado y al vetar los derechos sobre la legislación que rige los recursos naturales. La votación pone fin a más de 20 años de debate sobre una declaración de los derechos de los indígenas en la ONU. El director de Inteligencia Nacional, Mike McConnell, admitió que le dijo erróneamente al Congreso que la nueva ley de vigilancia aprobada el mes pasado había ayudado a frustrar una presunta conspiración contra blancos militares estadounidenses en Alemania. El lunes, McConnell declaró ante un comité del Senado que los sospechosos habían sido capturados porque se los había monitoreado en virtud de la ley para proteger a Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente McConnell se retractó de su declaración luego de que la revista Newsweek realizó una investigación sobre el tema. El grupo de reforma de los medios de comunicación, Free Press, presentó una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información con la que se busca averiguar si los lobistas de la industria o la manipulación política influyeron en la decisión del Departamento de Justicia de oponerse públicamente a la neutralidad en Internet, denominación con que se conoce al principio de que todos los sitios de Internet deberían ser igualmente accesibles para cualquier usuario de la red. El mes pasado, el Departamento de Justicia apoyó la postura de las grandes empresas de telecomunicaciones del país y exhortó a la Comisión Federal de Comunicaciones a que no adopte ese principio. Un destacado grupo de protección de los medios está renovando los pedidos para que Estados Unidos libere a un camarógrafo de Al Jazeera de la prisión de Bahía de Guantánamo. Sami Al-Aj lleva más de 8 meses en huelga de hambre para protestar contra su encarcelamiento, que se produjo sin que se presentaran acusaciones en su contra y sin que hubiera un juicio. Los médicos que lo examinaron dicen que aparentemente ha abandonado su lucha por vivir. Ayer, Democracy Now! Habló con Joel Campaña, coordinador del programa de Medio Oriente para el Comité para Proteger a los Periodistas, acerca del caso de Al-Aj. Joel Campaña dijo: es un periodista que trabajó para Al Jazeera, que fue detenido en una línea de trabajo hace más de 5 años. Aún no lo han acusado de ningún delito. Su arresto significa que las Fuerzas Armadas estadounidenses pueden, de hecho, retirar a un periodista del campo de batalla, detenerlo durante años y años sin acusarlo, y no estar obligadas a acusarlo de ningún delito. Y hemos solicitado a las Fuerzas Armadas estadounidenses que o bien acusen a Sami Al-Haj de algún delito y le den un juicio justo o que lo liberen. That was Joel Campaña, Middle East Program Coordinator for the Committee to Protect Journalists. En Capitol Hill, docenas de manifestantes ocuparon la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, esta semana para exhortarla a que apoye el juicio político contra el presidente Bush. Los activistas leyeron cartas en voz alta a Pelosi que fueron escritas por votantes de todo el país. Una manifestante dijo: presidenta, confiamos en usted. Más de la mitad del país confió en su liderazgo. No tenía derecho a privar a esta nación de la herramienta que nos ha sido otorgada, el juicio político. Con su decisión insensible, usted provocó que continuara la muerte y el terrorismo con más fuerza. Mañana habrá más protestas en Washington cuando comience una semana de activismo contra la guerra con un simulacro de muerte en Capitol Hill. La coalición de Paz Answer dice que más de 1,000 personas se acostarán en el piso para simbolizar a los iraquíes y estadounidenses muertos desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. Answer prevé que más de 10,000 personas participarán en la marcha por Washington. Y volvemos a Irak. Un nuevo estudio sugiere que el número de civiles muertos por la invasión estadounidense superó los 1.2 millones. El organismo británico Opinion Research Business encuestó a más de 1,400 adultos iraquíes. El cálculo se basó en el número de muertes denunciadas por hogar y el número total de hogares en Irak. Uno de cada 2 hogares en Bagdad denunció haber perdido al menos un miembro de la familia. El cálculo de 1.2 millones es el mayor número de civiles muertos hasta el momento. Un estudio publicado el año pasado en la revista británica de medicina Lancet dio un número de más de 650,000 civiles muertos. Esta semana, el máximo comandante de Estados Unidos en Irak, el general David Petraeus, habló acerca de las muertes de iraquíes en el programa matutino de NPR. El general Petraeus dijo: